Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza. Muy buenas noches, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Es un gusto saludarles nuevamente aquí en nuestro programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. Hoy con nuestro programa número 14, ya en vivo, en nuestro programa número 14 al aire, acá en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Reconociéndonos ha sido un programa que ha intentado generar un diálogo crítico desde el presente en problemáticas que precisamente su fundamento problemático es el proceso histórico de cómo lo vamos a abordar. Es decir, cómo vamos a entender ese presente como un cúmulo de hechos históricos que se convierten en un proceso complejo. En ese sentido, la temática del día de hoy es una temática introductoria a otro programa que realizaremos posiblemente no esta semana, sino la siguiente, no la inmediata, sino dentro de 15 días, sobre el conflicto actual en el denominado Medio Oriente u Oriente Medio. Esta vez estaré únicamente yo acá conduciendo el programa y dialogando con ustedes precisamente sobre esta temática, una temática compleja, porque el hecho de que el denominado Medio Oriente se encuentre geográficamente lejano de Guatemala no significa que sea un problema que debemos de ignorar. ¿Por qué razón? Porque el nuevo posicionamiento, digamos, del capital hegemónico ha encontrado en Medio Oriente una posibilidad no solamente de reproducción, sino también de anclaje, precisamente por recursos naturales, por fuerza de trabajo, por estrategia geopolítica, por estrategia militar y sobre todo, digamos, como un proceso de dominación cultural. En este sentido, el denominado Medio Oriente se convierte entonces en una problemática no solamente, digamos, a nivel de la región que lo compone, sino también en una problemática a nivel mundial. Agradezco a David Jerez en los controles y en la producción de este programa. Recuerden que estamos en www.laurbanaradio.com. También pueden enviar sus comentarios a Twitter, @urbanaradioGT. Y ustedes pueden descargar nuestros programas que quedan grabados en el Archivo Universal de Internet de UNESCO, www.archive.org. Y entonces ustedes buscan ya el espacio de la Urbana Radio, digamos, para poder descargar. En este sentido, entonces, entrando en materia de lo que nos compete, ¿por qué en la presentación del programa yo escribo el denominado Oriente Medio o Medio Oriente? Porque ese es un nombre que le va a colocar el mundo occidental. Es Occidente el que decide denominarle Medio Oriente a partir de una posición eurocéntrica. Es decir, Europa como centro dice lo que está al oriente de Europa, entonces lo vamos a denominar como Oriente Próximo o Lejano Oriente, digamos, a la parte, obviamente, digamos, más alejada. En ese sentido, esa denominación es una denominación eminentemente eurocéntrica. ¿Eso qué nos denota? Que Occidente considera a esta región a la que ha denominado Medio Oriente como una región que, primero, no es igual, segundo, una región también enemiga, debido a que desde más o menos el siglo VII, con las primeras incursiones del Islam desde el mundo árabe, desde la península arábiga hacia Occidente, es decir, hacia Europa, el cristianismo hegemónico encuentra otra forma religiosa, que al final de cuentas es una religión que viene del mismo tronco, encuentra una competencia cultural, una competencia política, pero también una competencia económica. En ese sentido, entonces, Occidente ha visto a lo que ellos han denominado Medio Oriente como un enemigo potencial. El problema que tenemos hoy en el denominado Medio Oriente es un problema sumamente complejo. Podríamos distinguir toda una serie de actores que tenemos a la vista. Podríamos hablar del mundo árabe, pensando que se trata de un mundo homogéneo, y luego explicaré, digamos que no es así en el segundo bloque. También estamos viendo como actor, digamos, algunos grupos que son denominados como terroristas. Vemos como actor también al Estado de Israel y tenemos también como actor a los Estados Unidos, pero también a la Unión Europea, a la OTAN y a, sobre todo, digamos, a las compañías transnacionales que se convierten en nuevos actores, digamos, de la problemática. En este sentido, tenemos un cúmulo de actores que complejizan la problemática. Sin embargo, estos actores tienen su explicación histórica, tienen su razón de ser. ¿Cuál es esa razón de ser? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de dialogar el día de hoy. Como primer punto, quisiera decir que la conflictividad en Medio Oriente no es una conflictividad que sea natural. No es una conflictividad que venga como un hecho normal de una región que pareciera que siempre ha estado en conflicto. La historia, apoyada en la arqueología, nos ha demostrado que, por ejemplo, en la región que hoy conforma, digamos, el Estado de Israel y el pueblo palestino, era una región a la que los romanos denominaron precisamente como Palestina, y en la cual las culturas semíticas, como por ejemplo hebreos y palestinos, que tienen un origen común, vivían en armonía, vivían tranquilamente, digamos, en la época de expansión del Imperio Romano. Tanto los hebreos como los palestinos van a sufrir, digamos, esta incursión romana, y no se conocen, no hay evidencias de que haya existido algún tipo de conflicto por territorio o por cuestión cultural. Hoy el conflicto Israel-Palestina es uno de los conflictos, digamos, de más largo aliento que el siglo XX nos ha heredado, un conflicto que pareciera no tener final, un conflicto que pareciera que cada 3, 4, 5 años va teniendo ciclos de agudización. El último, digamos, nivel bastante serio de este conflicto lo vivimos en el 2014 con los bombardeos directos del ejército israelí a Cisjordania y a la Franja de Gaza. Pero entonces ese conflicto Palestina-Israel es uno de los elementos, digamos, más serios que encontramos en la región. El otro que podemos evidenciar hoy es la guerra interna en Siria, una guerra desgastante, una guerra que no se trata en sí, digamos, de una guerra civil como tal, sino que se trata más que todo de una guerra montada en la cual el Estado sirio, protegiendo, digamos, a sus habitantes, ha tenido que enfrentarse con grupos que han sido patrocinados por potencias de la región y también por las potencias occidentales hegemónicas del capital. Otro conflicto bastante evidente fue la guerra en Irak, la ocupación estadounidense primero en Afganistán y posteriormente en Irak, y hoy tenemos también instalado un grupo terrorista que ha avanzado lo suficiente como para convertirse ya en un peligro no solamente para la región, sino también para otras partes, digamos, del mundo. En este caso, el Estado Islámico de Irak y el Levante, que pues es una organización terrorista ortodoxa islámica suní, que ha causado, digamos, estragos bastante serios, no solamente en Siria, sino en otras regiones, digamos, del área. Y también un fenómeno reciente, la denominada primavera árabe, en la cual pues algunos estados fueron objeto de levantamientos sociales, algunos regímenes gubernamentales fueron derrocados y otros pues tuvieron que realizar algunos cambios importantes por demandas, digamos, de la población, pero también por injerencia de países occidentales. Es decir, si nosotros hacemos un análisis de la conflictividad actual, vemos que no solamente es una. Vemos que así como no existe una sola forma de Islam o el mundo árabe no es homogéneo, o que dentro del Estado de Israel no todo mundo piensa desde el sionismo, por ejemplo, ¿no? También la conflictividad de la región no es solamente una, no es homogénea. En este sentido, entonces, comenzaré diciendo que para entender lo que sucede, digamos, en la región, tenemos que referirnos a distintos momentos históricos clave. Un elemento importantísimo es definir el Islam como religión, como forma de vida, pero también como un vehículo político. El mundo árabe no es un mundo homogéneo. Existen tres tipos distintos de Islam. Hay un Islam que es el Islam sunita, un Islam ortodoxo, que considera que son los descendientes directos de Mahoma, como el profeta que recibió la inspiración divina para escribir el Corán, que sería el libro sagrado que tiene los preceptos de vida dictados por Alá, que en este caso es Dios, el mismo Dios hebreo, el mismo Dios cristiano. Estamos hablando de las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el Islam, que serían religiones hermanas que provienen de ese mismo tronco. Entonces, el Islam sunita es el Islam que considera que sus califas, sus clérigos, son esos descendientes directos de Mahoma como el sello de los profetas. El Islam reconoce a muchos profetas, reconoce a Abraham, por ejemplo, a quien en idioma árabe su nombre es Ibrahim, reconoce a Moisés también, el gran patriarca hebreo, y lo reconoce como Musa, reconoce incluso al mismo Jesús, en el Corán aparece como Isa, su nombre en árabe, y el último de los profetas es Mahoma, el sello de los profetas. Entonces Mahoma hereda, digamos, a toda una serie de descendientes la posibilidad de conducción del Islam como esa religión que va a diferenciar al mundo árabe, digamos, de las otras culturas que están en la región, y estos descendientes se hacen llamar a sí mismos sunitas. Luego tenemos esa segunda parte, esa segunda forma del Islam, el Islam chiita. El Islam chiita, que sus seguidores son descendientes directos de las enseñanzas del yerno de Mahoma. Obviamente, digamos, las disputas de poder de los descendientes directos de Mahoma con el yerno y sus seguidores en un momento histórico determinado van a estar marcadas por intereses económicos e intereses políticos de dominación de califatos. Entonces vemos que sunitas y chiís o sunís y chiitas van a estar enfrentados históricamente. Un ejemplo de esto fue la guerra Irak-Irán en la década de los años 80, promovida por los Estados Unidos, en donde el Irak sunita de Saddam Hussein se enfrenta al Irán chií de los ayatolas, en una guerra desgastante en donde no hubo vencedores, sino que hubo muchas pérdidas para ambos países. En este sentido, antes de ir a la pausa, diremos entonces que estas divisiones en el Islam únicamente nos demuestran que no hay homogeneidad. Y eso es lo que precisamente vamos a tratar en la segunda parte, antes de ir a nuestra primera pausa musical. Recuerden que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática y ustedes nos están siguiendo en Facebook y en el enlace laurbanaradio.com. Vamos entonces a nuestra primera pausa, regresamos en un momento.

Estábamos hablando en el bloque anterior que el mundo árabe no es un mundo homogéneo. El Islam nos lo demuestra. No hay una sola forma de Islam. Estábamos hablando de las dos grandes ramas del Islam, las dominantes, el sunismo y el chiismo. Y la tercera, que es el alawismo o los alawitas, una rama del Islam mucho más liberal, que considera que la religión no debe ser rectora de la constitución de la nación en sí misma, sino que la religión debe suscribirse más al ámbito privado, y que la religión no es la que va a llevar las riendas del Estado, sino que el Estado se va a construir a partir de una participación mucho más amplia y laica. En este sentido, tenemos el caso de Siria como una nación eminentemente alawita, o el caso, por ejemplo, de Gamal Abdel Nasser en Egipto, que desde 1952 hasta 1970, que gobernó la nación egipcia, intentó desarrollar, construir, constituir una nación eminentemente laica. En ese sentido, las diferencias, digamos, del Islam no solamente nos demuestran, como ya lo dije hace un momento, que el mundo árabe no es un mundo homogéneo, sino fundamentalmente que esas diferencias también las vamos a verificar con las alianzas de muchos países árabes, entre ellos con el mundo occidental, y en la época de la Guerra Fría con la Unión Soviética y el campo socialista. Veamos un caso muy particular para ir entendiendo la guerra que existe hoy en Siria. Esta guerra de Siria ha sido una de las debacles en Medio Oriente más graves que se ha vivido. El flujo migratorio de población siria hacia Europa, hacia otras partes del mundo, ha sido espantoso. Se les han cerrado las fronteras, los han criminalizado como un problema, como delincuentes. En Hungría, por ejemplo, fueron recibidos incluso a palos. En Dinamarca, pues se les puso la condición de que podían entrar siempre y cuando supiesen danés, por ejemplo, ¿no? Algo total y absolutamente imposible. Para la Unión Europea se han convertido en un problema, como si estuviésemos hablando de una plaga. Y estamos hablando de seres humanos y seres humanas que han perdido absolutamente todo, y que precisamente el capital, esos intereses, digamos, de Europa, esos intereses de los Estados Unidos, de los grandes capitales, digamos, transnacionales, han sido responsables directos de esa conflictividad que los ha quejado y que los ha hecho migrar. Siria surge como una nación dentro de la lógica del nacionalismo árabe y de la izquierda árabe en las luchas de emancipación del colonialismo europeo, que se dan desde los años 50 y que se agudizan entre los años 60 y los años 70. Siria, junto con Libia, eran los dos últimos exponentes de lo que se denominó desde 1956 hasta 1975-76 más o menos, como el nacionalismo árabe o el proyecto panarabista. Este proyecto panárabe, ideado por Gamal Abdel Nasser, de quien he hablado y quien fue presidente de Egipto de 1952 a 1970, era un proyecto que pretendía independizar económicamente y políticamente la región dentro de ese contexto bipolar que dominaba el mundo ya dentro de la llamada Guerra Fría. En ese contexto bipolar estaba el bloque occidental, liderado fundamentalmente por el capital de los Estados Unidos, y el bloque del este, liderado por el socialismo soviético. Pero hay un grupo de países en África y en Asia que lo que están buscando es una emancipación, no solamente para constituirse como estados-nación ya descolonizados, independizados de esas antiguas colonias que desde la Conferencia de Berlín de 1885 se habían repartido el continente africano, y después de la Primera Guerra Mundial, en el acuerdo Sykes-Picot de Gran Bretaña y Francia, se habían repartido prácticamente Asia. Buscaban no solamente su independencia, sino que también esa la independencia política, sino también esa independencia económica y el poder retomar sus capacidades culturales para decir: nosotros hemos estado aquí históricamente y Occidente nos ha robado la posibilidad de constituirnos como naciones, de constituirnos como pueblos, de constituirnos como región. El panarabismo era la búsqueda de reconstitución de lo árabe desde lo árabe mismo. Esa cultura árabe que innegablemente, cuando ocupó durante casi 800 años, desde el año 711 hasta 1492, la península ibérica, le legó a lo que ahora serían España y Portugal toda una serie de elementos culturales, políticos, económicos, filosóficos, científicos, artísticos, de inigualable valor. Y ese mundo árabe, que proviene también de todo un mestizaje complejo de la cultura egipcia, de las culturas semíticas, de la cultura asiria, de las culturas babilónicas, de esas culturas caldeas, de toda la Mesopotamia, que fue constituyendo, digamos, uno de los primeros núcleos civilizatorios en el mundo. Entonces, entendido el mundo árabe como un mundo que, tras las oleadas violentas, digamos, de Occidente, que sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX terminaron, digamos, de amarrar ese coloniaje, un mundo árabe que se ve a sí mismo con la necesidad de emanciparse y de reconstituirse. Sin embargo, Gamal Abdel Nasser considera que la religión no es un elemento central para esa reconstitución. Entonces, el Islam, el panarabismo lo entiende como parte de la cultura, pero no como un elemento central, porque la religión no puede regir a los pueblos. Es decir, se puede respetar el credo religioso, pero la religión no puede convertirse en esa ortodoxia política y mucho menos cultural. En ese sentido, entonces, el panarabismo aboga por transformaciones cualitativas aplicando varias medidas socialistas. Por ejemplo, educación gratuita, adecuada y completa para todos. Analizar el papel de la mujer, que precisamente, digamos, de manera cultural y sobre todo reforzado por la religión, la ha sometido en estas regiones a elementos patriarcales bastante graves. El acceso a la tierra y el acceso a la producción a partir de reformas agrarias, procesos de industrialización y procesos de generación de redes regionales de cooperación mutua para no depender de los grandes capitales ni depender tampoco, digamos, de la órbita del este dirigida por la Unión Soviética, una estrategia de alianzas con quien pueda brindar, digamos, los créditos más plausibles, Y en este caso, digamos, vemos cómo la construcción de la presa de Asuán, por ejemplo, a mediados de los años 50, para generar una gran red de electricidad en Egipto, y que también, digamos, iba a conferir al pueblo palestino, a través de las redes que se hicieran por la península del Sinaí, de electricidad. Es uno de los grandes megaproyectos nacionales, digamos, de Gamal Abdel Nasser en Egipto, pero que tuvo que ser financiado por la Unión Soviética debido a que los Estados Unidos y el recientemente creado Fondo Monetario Internacional se habían negado a financiar, porque eso ponía en peligro la hegemonía de Gran Bretaña y de Francia sobre el Canal de Suez. Eso conllevó también a la nacionalización del Canal de Suez por parte de Gamal Abdel Nasser, que es ese canal que habían construido franceses y británicos y que ellos administraban sin que Egipto tuviese ningún tipo de participación, a pesar que está en tierras egipcias y con fuerza de trabajo egipcia era que se había hecho, pero que precisamente acorta las distancias de los barcos mercantes entre el mar Mediterráneo y atravesando el mar Rojo para pasar directamente al Océano Índico y luego al Pacífico. Entonces, la construcción de la presa de Asuán y la nacionalización del Canal de Suez fueron esos dos grandes proyectos en los cuales el panarabismo, liderado por Nasser, recurrió a la Unión Soviética no solamente, digamos, para financiación, sino para buscar alianzas geopolíticas estratégicas. En este caso, el panarabismo fue un movimiento que buscó desde el nacionalismo árabe la modernización para tratar de construir procesos democráticos dentro de países que culturalmente, digamos, no lo son. En ese sentido, tanto el Egipto de Nasser, que en aquellas décadas, los años 60 y 70, se pasó a llamar la República Árabe Unida, RAU, precisamente como en la búsqueda simbólica de esa vanguardia, digamos, ¿no? Del proyecto panarabista. Ese proyecto panárabe nacido desde Egipto también va a replicarse en países como Argelia, Libia, Siria, Irak, Jordania y Líbano. Pero va a ser fundamentalmente en Libia y en Siria donde el proyecto panárabe va a tener uno de sus mayores éxitos, precisamente elevar el nivel de vida de la población durante más de 3 décadas. Muammar Gaddafi, a finales de los años 60, el líder de la Revolución Verde en Libia, a través, digamos, de la implantación de estas medidas nacionalistas, y como lo digo, desde su Revolución Verde, unificó a 11 grupos tribales que eran los que conformaban precisamente, digamos, Libia. Y esa unificación permitió que Libia, durante más de 3 décadas, fuese el país de África con los mayores índices de desarrollo humano, mayor grado de alfabetismo, mayor grado de asistencia y de posibilidad de acceder a la universidad para la mayor cantidad de la población, el menor número de niños desnutridos en el continente africano, el mayor acceso a vivienda y una vivienda, digamos, de orden de proyecto social y popular, recursos energéticos en donde la utilización era fundamentalmente primero para el país y luego para venderlo, digamos, al extranjero, y la repartición de la riqueza por la venta de petróleo, que era el índice de repartición de riqueza per cápita más alto de todo el continente africano. Y en el caso de Siria, también esos índices de desarrollo humano, los más altos después de Israel, de la región. Por lo tanto, ¿cuál es el escenario que tenemos en este momento? Después de la denominada Primavera Árabe, una Libia en donde intervienen Estados Unidos y la OTAN para derrocar a Muammar Gaddafi y quedarse instalados, digamos, ahí, precisamente, digamos, por el interés del petróleo y por el interés de la salida al Mediterráneo, pero también ideológica y culturalmente con el interés de destruir esa nación que desde el nacionalismo y desde los principios del panarabismo era de las dos únicas sobrevivientes a ese gran proyecto. Muammar Gaddafi fue asesinado frente a cámaras de televisión en uno de los desiertos de Libia, y Libia hoy por hoy ya no tiene los índices de desarrollo humano que tenía, digamos, durante el gobierno de Gaddafi. Se quedó una guerra instalada, otra vez esas tribus, digamos, vuelven a separarse. Lo que tanto costó hacer durante más de 3 décadas fue destruido en menos de un año. ¿Y qué es Siria hoy? Un país destruido por una guerra montada, que no se trata de una guerra civil, porque no son levantamientos, digamos, genuinos, sino que se trata de un proceso, digamos, de manipulación compleja del capital occidental contra el gobierno de Bashar al-Assad, que es uno de los herederos, digamos, de esos principios del panarabismo o del nacionalismo árabe. En ese sentido, entonces, dos de estos conflictos, la denominada primavera árabe y la guerra en Siria, los tenemos que entender a la luz de la destrucción completa que busca esta fase neoliberal del capitalismo y la reinstauración, digamos, de esa hegemonía del G7, frente a posibilidades de emancipación nacionalistas que hoy por hoy, como decíamos ayer con el colega Mario Roberto Morales en un coloquio filosófico, hoy por hoy pensar, digamos, en esas emancipaciones nacionalistas es lo peor que se le puede decir al capital neoliberal, porque la globalización va a intentar destruirlas a través, digamos, de su homogeneización. Vamos a continuar entonces con estas ideas en nuestro siguiente bloque. Vamos a ir a nuestra segunda pausa. Recuerden que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática y ustedes nos escuchan en www.laurbanaradio.com. Regresamos en un momento. las ruinas vagan inquilinos de las leyendas que fueron maná. Pasa la sombra infeliz de Aladino sin una lámpara para el camino y sin el secreto de Alí Babá. Algo debieras embrujar los misiles, alguien debiera hacer estallar el hongo de los derechos civiles, de los fantasmas que pueblan Bagdad, que solo está si no es de amor y de fe, que solo está si no es. ¿Qué tal? Sigue usted. El papel sorprendente de Sherezada en su lecho nupcial. La orden de fuego la dio un disidente de la cultura, la carne, la mente, el sueño y la vida que no sea virtual. Noches para la malicia, mil una noches de intimidación, mil una noches de fuego y codicia, mil una noches sin Dios ni perdón, que solo está si no es de amor y de fe, que solo está si no es. ¿Qué tal? Sigue usted. Bien, regresamos aquí a nuestro programa Reconociéndonos, Miradas al Presente desde la Historia Crítica. Hoy con la introducción al tema, la conflictividad, el conflicto en el denominado Medio Oriente. Hablábamos en el bloque anterior que el proyecto nacionalista árabe, conocido con el nombre de panarabismo, llevado adelante desde la política regional del expresidente egipcio Gamal Abdel Nasser de 1952 a 1970, generó un proyecto nacionalista también en Estados-Nación que buscaron aplicar desde las concepciones socialistas y desde la modernización capitalista naciones realmente independientes en el plano económico, en el plano político y en el plano cultural. Independientes de esa bipolaridad en donde los Estados Unidos y la Unión Soviética tenían la hegemonía del mundo, no solamente en lo político, sino en lo económico en aquel momento. Es por ello que también vamos a encontrar alianzas importantes entre la Revolución Cubana, por ejemplo, y el movimiento panárabe. Esas alianzas que duraron durante muchísimas décadas y que incluso hasta hoy hacen que Cuba, por ejemplo, o los países progresistas de América del Sur, como por ejemplo Bolivia, Ecuador, Venezuela, se solidaricen directamente con la causa del pueblo palestino y se solidaricen también con la causa del pueblo sirio en esta agresión de guerra que se está viviendo, o que ese acercamiento que siempre existió entre la Revolución Cubana y el Estado libio de la Revolución Verde de Muammar Gaddafi. Por lo tanto, esta conflictividad no solamente merece ese análisis histórico, sino que también merece un análisis crítico. Es decir, ¿qué sucedió en esa denominada primavera árabe? ¿Por qué el nombre? Pareciera que entonces ante el mundo que tiene tan alejado al mundo árabe, ese mundo occidental que considera al mundo árabe como algo oscuro, como algo demasiado místico, como algo que se relaciona con andar con los rostros tapados, algo que se relaciona con violencia, con un idioma ininteligible, etcétera, en realidad lo empieza a ver como un despertar. Y es así como se representa en los medios de comunicación occidentales hegemónicos, es así como se empieza a representar ante la gente, y entonces ese término primavera árabe pareciera que hizo despertar al pueblo árabe de todos esos sufrimientos que históricamente, digamos, ha vivido. Pero no existe ninguna relación de tipo histórico con lo que realmente estaba sucediendo. No hay tal primavera árabe. Ese es un nombre que le va a dar, digamos, Occidente y sobre todo unos periodistas estadounidenses al fenómeno. Esa denominada primavera árabe, lo que son, es una serie de levantamientos en contra de algunas formas de gobierno, pero que van facilitando la penetración de Occidente para intervenir precisamente en Siria y en Libia. Eliminar, digamos, a estos dos últimos bastiones del nacionalismo árabe, a estos dos últimos bastiones del socialismo árabe, a estos dos últimos bastiones del panarabismo, destruirlos totalmente e instaurar ahí regímenes que sean proclives a Occidente. Lo que vimos, por ejemplo, en Túnez, que es donde comienza este fenómeno de la denominada primavera árabe, en Egipto, por ejemplo, son levantamientos contra regímenes, sí, autoritarios, pero que habían, digamos, generado toda una serie de contradicciones que habían obstaculizado el avance, digamos, social. Las medidas adoptadas, por ejemplo, hoy por hoy en Túnez o en Libia, son medidas eminentemente neoliberales, patrocinadas directamente con el concurso de las naciones occidentales, pero también de países árabes que han sido aliados de Occidente, uno de ellos Arabia Saudita. El régimen monárquico de Arabia Saudita, un régimen sunita ortodoxo, uno de los regímenes más autoritarios que hay en todo el mundo árabe, no se movió pero ni un pelito para los levantamientos de la denominada primavera árabe, ningún pelito. Es más, personas que intenten manifestar en contra de la monarquía árabe saudí son conducidas directamente a la cárcel y condenadas a muerte. Es decir, el régimen árabe saudí es de los regímenes más autoritarios que hay en el mundo árabe. Y sin embargo, ahí Estados Unidos no dice absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque Arabia Saudita es uno de los principales aliados de los Estados Unidos, sobre todo para la venta de petróleo, para dirigir los precios en la OPEP, ¿verdad?, que es la organización de los países exportadores y productores de petróleo, y también para tener bases militares que le permitan a Estados Unidos mantener la hegemonía militar junto con Israel del Golfo Pérsico que le puede acercar hacia Irán, hacia Rusia y también hacer un corredor directo hacia China. En ese sentido, la mayor cantidad de bases militares que Estados Unidos posee las tiene precisamente en el Golfo, con el concurso de Arabia Saudita y con el concurso de otros emiratos del Golfo. Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. A mis estudiantes de la Universidad Rafael Landívar en el curso de estudios regionales de África y Medio Oriente, yo siempre les hago esta pregunta: ¿cuáles son los equipos, los clubes de fútbol más mediáticos en este momento en el mundo? Y ustedes, amables radioescuchas, definitivamente ya lo habrán pensado. El Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. El clásico español de fútbol detiene al mundo. Ya no se piensa en el fútbol nacional, se piensa primero en el Real Madrid y en el Barça. Muy bien, pues estos equipos muy europeos, muy occidentales, los más mediáticos, los que mayor ganancia generan, son patrocinados, llevan en sus camisolas las dos líneas aéreas más poderosas del Golfo Pérsico: Fly Emirates en el caso del Real Madrid y Qatar Airways en el caso de la camisola del Barcelona. ¿Qué quiere decir esto? Que la reconfiguración del capital pasa fundamentalmente también por el Golfo Pérsico. Estos emiratos del Golfo son emiratos aliados de Occidente desde hace más o menos unas dos décadas, desde la cual, en la invasión de los Estados Unidos a Irak a través de la denominada Guerra del Golfo, fue necesario que Arabia Saudita recurriese a esa alianza perversa con los Estados Unidos para retomar la hegemonía en el mundo árabe que el panarabismo, fíjense cómo regresamos ahora al panarabismo, que el panarabismo y el nacionalismo árabe y el socialismo árabe le habían quitado. Sabe perfectamente Arabia Saudita que no le puede disputar hegemonía militar a Israel, y entonces mejor forma una alianza estratégica con los Estados Unidos para que Arabia Saudita y esos emiratos que dependen en mucho de la misma Arabia Saudita, de la península arábiga y del Golfo, sean la nueva hegemonía con esa ayuda precisamente militar y económica de Occidente. Es una cuestión eminentemente perversa lo que estamos viendo. Entonces, Arabia Saudita, en vez de solidarizarse con Siria, Arabia Saudita, en vez de solidarizarse con el pueblo palestino, lo que hace Arabia Saudita es proporcionar armas a este grupo terrorista, el Estado Islámico de Irak y el Levante, el EIL, o ISIS por sus siglas en inglés, para la destrucción del gobierno sirio de Bashar al-Assad. Arabia Saudita no considera que eso desestabilice la región, considera precisamente que eso lo que va a hacer es favorecer su hegemonía, y entonces la tiene negociada con los Estados Unidos. Por lo tanto, otro actor directo en esta conflictividad es Arabia Saudita. Y el Estado Islámico de Irak y el Levante, como un grupo ortodoxo suní que no tiene una región específica, pero que surge desde la invasión de los Estados Unidos a Irak, ellos surgen como un grupo supuestamente de resistencia, pero que el gobierno de George Bush hijo, a través de uno de los republicanos más guerreristas que hay, el senador John McCain, negocia precisamente con el EIL y entonces lo dejan actuar. Más o menos como sucedió con las maras en Guatemala durante la época de la guerra, que se negocia con ellas para ocupar precisamente las áreas periurbanas, mantener en un estado de terror, de anomia a la población, impedir la organización social, colaborar directamente con el ejército, con la policía y con las fuerzas paramilitares urbanas, y también insertarlas en los centros de educación media públicos, en los institutos de educación media, para destruir la organización estudiantil. Bueno, el EIL tuvo un encargo directamente, la destrucción de Siria. Y se les ha dejado actuar de tal manera que ahora se ha creado un monstruo que ahora también ya es un problema para los Estados Unidos. Para un gobierno de Obama que no lleva la misma doctrina guerrerista de Bush, pero que obviamente tampoco fácilmente puede sacar a las tropas de Estados Unidos de ahí. Y entonces ahora tiene que negociar o declarar directamente al EIL como un enemigo, y ahora se ha sentado a negociar incluso con un enemigo histórico de su nación, como lo es Irán. Porque saben que los iraníes, a pesar de ser enemigos de Estados Unidos, y a pesar de que Estados Unidos durante más de 3 décadas los dimensionaron como un peligro y los criminalizaron ante la opinión pública internacional, saben perfectamente que Irán es un estado que puede equilibrar la región y que puede hacerle frente militarmente y políticamente al grupo terrorista. Ni Arabia Saudita ni Israel están muy contentos con eso. Cuestionan a los Estados Unidos, le indican, digamos, a los Estados, le indican a los Estados Unidos que no están de acuerdo, digamos, con esa situación, pero Estados Unidos dice, disculpen, pero Irán es el único ahorita que nos puede salvar de esta debacle. En ese sentido, vemos entonces cómo la generación de monstruos que ha creado, digamos, el poder occidental con el concurso de estos países unitas del Golfo, que ahora son países multimillonarios, con ciudades que son construidas en menos de 3 años y que son nuevos centros financieros, nuevos centros turísticos, nuevos centros de la modernidad neoliberal de la globalización del siglo XXI, han generado en detrimento de proyectos de regionalización de un beneficio real, digamos, para poblaciones enteras. Y lo peor del caso es que tenemos a uno de los actores más heridos que ni siquiera logra pues constituirse como un Estado, que es el pueblo palestino. Es así, amigas y amigos, como con este panorama tendríamos, digamos, la introducción para lo que tendremos dentro de 15 días, que será ya el diálogo con invitados que nos estarán acompañando al respecto para hablar precisamente, digamos, más profundamente de este fenómeno que sí nos afecta. Que como dice Noam Chomsky, en menos de 24 horas puede generar una tercera guerra mundial que podría ser decisiva en lo catastrófico, digamos, para el mundo. Amigas y amigos, llegamos entonces al final. Es un gusto haber estado con ustedes en sus distintos espacios. Gracias por escucharnos. Agradezco a David Jerez en los controles y en la producción. Y ustedes sigan escuchándonos en www.laurbanaradio.com y descargando nuestros programas en el Archivo Universal de Internet UNESCO. Un abrazo para todas y todos y recuerden que seguimos en la lucha. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.